sé qué sucedió. Tal vez no fui el mejor, pero te di todo. Siempre decías que estabas feliz, tristemente no era así. Baby, dime qué pasó. Tal vez querías a alguien mejor, alguien mejor. Mi mundo no coincidía con tu universo. Por dentro me morí. Quisiera ser feliz porque te fuiste de mí. No sé a dónde ir. Quisiera estar junto a ti. Te tocó partir. Yo te vi felicidad. Tal vez no fui el mejor, pero te di todo. Mi mundo no coincidía con tu universo.